Radio Ubrique. Deportes. Viernes 30 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a analizar la actualidad deportiva de nuestra localidad. Una actualidad que tuvimos que interrumpir el pasado miércoles por una avería en el enlace de la emisora que nos ha impedido emitir hasta el día de hoy. Y por lo tanto, repasar lo que estaba sucediendo en el Campeonato de Andalucía Junior Femenino de Baloncesto. El pasado miércoles, el conjunto ubriqueño conseguía vencer al equipo cordobés de Adeva por 42-40, con lo que lograba el pase como segundo de grupo a los cuartos de final. Unos cuartos de final que se disputaban en la tarde de ayer. El primer partido vespertino era el que enfrentaba al conjunto del Cabu frente a uno de los gallitos de la competición, el Club Baloncesto Marbella. Un partido que, como decimos, se disputaba en la tarde del jueves y en el que el conjunto ubriqueño ofreció su mejor imagen de todo el campeonato. En los tres partidos que había disputado hasta entonces, la mejor imagen la ofrecía en este encuentro, que sin embargo terminó perdiendo por 75-57. Después de un excelente comienzo de encuentro y de llegar al descanso prácticamente con los dos equipos igualados, las faltas condenaron al conjunto ubriqueño, ya que se quedaba sin sus chicas altas, lo que le daba las chicas que aportan ese plus de altura al equipo y que es tan importante para el trabajo sobre la pintura. Pues bien, eso fue una de las causas que motivó que el conjunto ubriqueño fuera perdiendo distancia con respecto al Club Baloncesto Marbella, tanto en el tercer cuarto como sobre todo en el último. 75-57 fue el resultado final, un resultado que apea al conjunto ubriqueño, o apeaba, mejor dicho, en el día de ayer al conjunto ubriqueño de ese campeonato de Andalucía. El campeonato de Andalucía continuado también eliminaban al Club Baloncesto Portuense en ese partido de cuartos de final. En este caso era el Club Náutico de Sevilla el que se deshacía del conjunto gaditano, el que ha sido campeón provincial esta temporada. Llegaba a perder, como decimos, el conjunto portuense, caía al igual que el ubriqueño en ese partido de cuartos de final y tenía que despedirse de la competición. En semifinales el Club Náutico se encontraba con el verdugo de los ubriqueños, en este caso del Club Baloncesto Marbella, que también conseguía vencer en este caso y meterse en la final junto con la Sociedad Deportiva Presentación, que también conseguía meterse en la final tras vencer al conjunto del Club Baloncesto Almería. Por lo tanto, finalísima malagueña la que se va a disputar este fin de semana entre la Sociedad Deportiva Presentación y el Club Baloncesto Marbella. El Cabu queda, como decimos, apeado de ese campeonato de Andalucía, pero para nada se ensombrece la excelente temporada que ha realizado el conjunto que dirige Antonio Domínguez. Quizás le ha faltado un poco la fuerza en esta recta final para lo que hemos visto a lo largo de la temporada. Va a ser el último partido oficial de una generación que lo ha logrado todo desde que comenzara a competir allá por el año 2005, dentro de la categoría de minibásquet. Desde entonces, campeonatos y subcampeonatos provinciales se han alternado todos los años con su participación en los campeonatos de Andalucía, donde su mejor resultado sin duda fue ese subcampeonato logrado en el año 2005, en la temporada 2005-2006, en el año 2006. Un equipo que estaba llamado a llevarse ese campeonato de Andalucía, pero en la final su verdugo, el Club Baloncesto Portuense, al que le había ganado la liga regular y le había arrebatado el título provincial, se la devolvía y terminaba proclamándose campeón. Como hemos dicho, broche de oro para una generación que puede que sea irrepetible, porque hoy por hoy parece que no van a tener sucesoras en algunos años. Tenemos que hablar de baloncesto, como no puede ser de otra manera, de este campeonato de Andalucía. También este fin de semana, recuerden que el Fercabe Cabo disputa su último partido de liga regular en casa ante el Musa Chiclana, que quema sus últimos cartuchos, sus escasas opciones todavía de meterse en la final a cuatro. Incluso el conjunto ubriqueño, con una victoria, podría asegurarse la tercera posición de esa liga regular, una vez que prácticamente ya tienen el bolsillo la clasificación para la final a cuatro. También cerrarán este fin de semana la competición liguera en el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala frente al Godonales. Su último partido liguero, una victoria del conjunto que dirige Mario Casillas, pues prácticamente deja como primer campeón de esta liga comarcal al excelente equipo ubriqueño, que este año solo ha cedido 3 puntos en su desplazamiento al Villamartín ante el Frank Sport Villamartín, y que todo lo demás lo cuenta por victoria. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de ciclismo, vamos a comentar la agenda del fin de semana, fútbol, tenis de mesa, etcétera, etcétera. De todo ello hablamos en unos minutos. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos, el Panorama Nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, octava sesión de la fase previa con la actuación alcante de María Jesús González, de Sanlúcar de Barrameda, Pedro Javier Pacheco, de Chiclana, y Ángeles Rivera, de Cádiz. Al baile, Begoña Castro, de Jerez de la Frontera, y José Ángel Alonso, de Sevilla, con la guitarra oficial de Miguel Chamizo. Recuerda ser este viernes, a partir de las 10:30 de la noche, en la Peña Flamenca de Ubrique. La nueva Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique, surgida de la Asamblea del 5 de marzo, os invita a disfrutar de un lugar de ocio en nuestra sede. Desayunos, tapeos, cafelitos por la tarde y una buena cerveza al acabar el día es la propuesta que os hace Dris Cara y Jadilla, concesionarios del bar en un ambiente renovado y familiar. Además, en breve, anunciará propuestas gastronómicas para el mediodía de los sábados. En abril, Colchones Mil. Muebles Olivares rompe los precios con descuentos y liquidaciones de hasta el 40% en colchones, bases, canapés y almohadas. Pero lo mejor viene ahora: novedoso colchón de matrimonio con todo su núcleo en viscoelástica termofundida al increíble precio de 290 euros. O colchón de matrimonio con núcleo HR por tan solo 190 euros. ¿Y por qué no? Si la compra de alguno de estos dos colchones supera los 290 euros, le regalamos un magnífico juego de sábanas Manterol de primera calidad, que usted mismo podrá elegir. No espere más y aproveche esta oferta que en abril les ofrece Muebles Olivares. Ahora en Ubrique, Multiprecios Ubrique. Ven a conocer nuestro bazar y llévate artículos desde tan solo un euro. En Multiprecios Ubrique, menaje, hogar, regalos, juguetes, además bisutería, artículos para despedida de soltero y soltera y recarga de móviles. Visítanos en calle García Lorca, junto al centro de la Avenida de España. En Multiprecios Ubrique, promociones permanentes 2x1 y muchas, muchas novedades. Renovamos constantemente nuestros productos. No le dé más vueltas. Ven a Multiprecios Ubrique. Llévate artículos de primera calidad por mucho, mucho menos de lo que te imaginas. Multiprecios Ubrique, en calle García Lorca número 2, antiguo local UPI, junto al centro de la Avenida de España. Multiprecios Ubrique, gran calidad a pequeños precios. Abrimos el próximo día 2 de abril. Si estás trabajando o estudiando, si tienes poco tiempo y necesitas sacarte el carnet de conducir, acude a Autoescuela Celia. En Autoescuela Celia hemos pensado para ti un curso teórico intensivo para preparar tu examen teórico durante las vacaciones de Semana Santa. De forma rápida, sencilla y con poco esfuerzo. No te lo pienses más, tu carnet con Autoescuela Celia. Autoescuela Celia en Plaza de la Estrella, teléfono 956-46-38-60. Visita la Peña Flamenca La Bosqueña junto a la fábrica de quesos en la entrada al bosque. Peña Flamenca La Bosqueña le invita a asistir a las actuaciones que organiza todos los sábados. Recuerda, Peña Flamenca La Bosqueña le invita a disfrutar cada sábado en el bosque de su programación de actuaciones. Entrada gratuita. Este sábado, a partir de las 10 de la noche, continúan los recitales de Flamenco Joven con la actuación al cante de Iván Baca, acompañado a la guitarra por Alejandro López. Vive de cerca nuestra cultura, apoya a nuestro joven flamenco. Recuerda, será este sábado a partir de las 10 de la noche, con entrada gratuita, en la Peña Flamenca del Bosque. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. In the end, what you don't surrender, well, the world just strips away. Girl, ain't no kindness in the face of strangers. We ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait. 6:37. Hoy también empezamos un poco más tarde. Vamos a pasar lo que tenemos previsto, preparado para la jornada de hoy, que no es otra cosa que adelantar la agenda deportiva del fin de semana. Antes, comentar que hemos cometido un error en nuestro supercampeonato de Andalucía Junior Femenino. El conjunto de la Sociedad Deportiva Presentación es el que haya eliminado al Club Náutico de Sevilla por 54-22, mientras que el Club Baloncesto Marbella es el capeado al Club Baloncesto Almería por 48-67. Enseguida estaremos metidos en el Campeonato de Andalucía, hablando con los representantes de nuestra localidad, con el entrenador del CABU, con Antonio Domínguez. Antes, comentar algunas cosas respecto a lo que nos espera este fin de semana. Fin de semana poco habitual, porque ya saben que la próxima semana aquellos afortunados hoy han tomado las vacaciones de Semana Santa. Y las competiciones federadas, tanto de fútbol como de baloncesto, suelen descansar este fin de semana o no suelen competir, no suelen celebrar jornada. En principio se deja para aquellos partidos que estuvieran aplazados, pero también pues para aprovechar y coger las vacaciones del tirón, a cuanto más días mejor, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, pasa en el fútbol, donde tan solo habrá un partido oficial este fin de semana. En concreto será mañana y va a ser en la categoría más pequeñita de las que cuentan con equipos subriqueños. Hablamos del grupo 6 de la Preferente Prebenjamín, donde se verán las caras el conjunto de Liberación y el Ubrique Unión Deportiva mañana a partir de las 11:15 de la mañana. El resto de competiciones, unos descansan, otras han terminado y otras pues nada, que tampoco celebran partido durante este fin de semana, ni mañana sábado ni pasado domingo. Eso en cuanto a fútbol. En baloncesto, nuestra atención ha estado en ese Campeonato de Andalucía, ya finalizado, y ya lo único que nos queda son los mayores, que también tienen para largo. Me refiero a que todavía les queda pendiente dos partidos ligueros y esa final a cuatro, en la que ya prácticamente han conseguido meterse. Mañana, por cierto, el Fercabe Cabu disputa el último partido de la liga regular en Ubrique. Todavía le quedaría uno pendiente en Chipiona, pero es la última ocasión para poder ver al conjunto del Fercabe Cabu esta temporada aquí en Ubrique. Se enfrenta Alen Mursa Chiclana, partido aplazado de aquella jornada ventosa del 4 de febrero, que se recupera este sábado y que se va a jugar a partir de las 6:30 de la tarde. El señor provincial está bastante emocionante. Ya parece que Gaba Gibraltar y la Unión Linense de Baloncesto se han alejado ahí un poco. Eran equipos que todavía, hasta hace pocas jornadas, mantenían opciones para poder luchar por la final a 4. Y ahora mismo, matemáticamente, el que podría sacar de esa zona o al Fercabe Cabu o al Club Baloncesto Alcalá es el Mursa Chiclana, que conseguía puntos, eso sí, al vencer en Alcalá en su primer Max Ball, y que ahora tienen el segundo. Tienen unas escasas, remotas, vamos a decir, opciones de meterse en la final a cuatro, pero todo pasa por ganar. Por ganar, y por eso este equipo chiclanero, que ya vencía en la primera vuelta al conjunto briqueño, va a venir pegando bocados a nuestra localidad. Por lo tanto, se prevé un partido emocionantísimo. El Verkabe Cabu puede sentenciar prácticamente su clasificación como tercer equipo provincial. Es decir, la primera y la segunda plaza va a estar en juego, creemos que hasta final de esta liga regular, en estos dos partidos que quedan, oficialmente queda uno nada más, entre DKV Jerez y Las Canteras. Y la tercera y cuarta entre Alcalá y Verkabe Cabu. Ahora mismo la ventaja es para los ubriqueños, que tienen una victoria más que los alcalainos. Con otra victoria más, prácticamente habrán finiquitado, habrán sellado esa tercera posición, porque ya solo quedaría la salida chipiona, que visto lo visto esta temporada por parte del conjunto chipionero, no pondrá, o en principio no debe de ser un escollo para el Verkabe Cabu, ni tiene que oponer una gran resistencia. Así está el partido de mañana ante el Hermusa Chiclana. Por cierto, 6:30, un poco antes, también se va a disputar ese último encuentro de la comarcal de fútbol sala. En la atmósfera, Ubrique Fútbol Sala recibe al Algodonales, con todo preparado para proclamarse campeón liguero. Con una victoria segura esa primera posición, ese título liguero para el conjunto del atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Aún perdiendo o empatando, todavía estarían pendientes de que el Frank Sport Villamartín jugara sus dos partidos. La única manera de confirmarlo es ganar ante Algodonales. Y esperemos que no haya ningún problema y que sea mañana el pabellón una fiesta para festejar y también para homenajear tanto a los jugadores como a esos aficionados que le han seguido durante esta temporada fuera de nuestra localidad, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Es para quitarse el sombrero el temporadón que se han marcado, además compaginando dos competiciones, la liga local por un lado y esa comarcal por otro. Mañana, por lo tanto, 5:45 de la tarde es el horario de este partido entre la atmósfera Ubrique Fútbol Sala y Algodonales en el pabellón polideportivo municipal. Una vez termine este encuentro, y esperemos que nos deje a un campeón liguero ubriqueño en este comarcal, se disputará ese partido de baloncesto, ese último partido de baloncesto de la liga en Ubrique, entre el Verkabe Cabu y el Hermusa Chiclana. Por cierto, también queríamos comentar que mañana sábado tendrá lugar la entrega de trofeos de la primera y segunda fase de la tercera Liga Social del Club de Pádel de Ubrique. Trofeos que se entregan a los primeros clasificados de cada nivel, cada pareja, la primera pareja de cada nivel. La entrega tendrá lugar a partir de 1:30 en el Pan Morgan. Y además, luego darán un aperitivo para todos los componentes de esa o participantes en esa Liga Social del Club de Pádel de Ubrique. Aprovechemos también para recordar que desde el pasado lunes está abierto el plazo de inscripción para la tercera Liga de Primavera Seguros Grupama Cervecería Gavana, que va a estar abierto hasta el día 3 o hasta que se cierren las plazas. Van a ser 48 equipos masculinos, 16 equipos femeninos. Recuerden que para inscribirse el precio será para socios de 20 euros, para no socios de 30. Y serán 6 o 7 partidos mínimos para todos, según ya el cuadro clasificador, y tendrá regalo de recuerdo de esta liga para todos los jugadores. Pueden inscribirse a través de la página web del Club de Pádel de Ubrique, que es padelubrique.com. Aquí pueden inscribirse para, como decimos, participar en esta tercera Liga Social del Club de Pádel de Ubrique. In the face of strangers, ain't gonna find no man. Por cierto que también el pasado, esta semana se disputaba una nueva jornada de la Liga Escolar Alevín y no Benjamín, porque estaba prevista la actividad de prebalonmano para Alevines y la actividad de pádel programada para los Benjamines, estaba prevista para el jueves, que es cuando se disputa esta jornada, martes y jueves, y por lo tanto se ha decidido suspenderla y posponerla para el próximo 19 de abril. Dicho esto, los resultados del prebalonmano Levín fueron los siguientes: Vista de la Serna 35, Sagrado Corazón 12, Ramón Crosa 23, Fernando Gavilán 24, Benafeliz 12, Reina Sofía 33, y la clasificación que se encuentra de la siguiente manera: primera posición para Reina Sofía con 15 puntos, segunda posición Ramón Crosa también para 15 puntos, Fernando Gavilán, tercera posición, 15 puntos, 12 puntos para Víctor de la Serna y 6 puntos para Sagrado Corazón. Cierra la tabla Benafeliz con 0 puntos. Volvemos a insistir que será el 19 de abril cuando se celebre la jornada que ha quedado pendiente para este por la huelga que tuvo lugar ayer jueves. Y también quisiéramos aprovechar para recordar que están abiertas las inscripciones para la patacabra, para la cicloturista la patacabra. Sigue abierta, porque se abrieron hace ya unas cuantas semanas. Recuerden que va a tener lugar el 6 de mayo, que serán 155 kilómetros aproximadamente, y que el recorrido es Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz, Ubrique, Mojón de la Víbora, Puerto de Gáliz, Algar y Ubrique. Las inscripciones para federados 18 euros, para no federados 28. Están abiertas desde el pasado 15 de marzo y estarán hasta el 2 de mayo. Así que todos aquellos que quieran participar ya lo pueden formalizar a través de la página web también de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y además aprovechamos también para hablar de ciclismo, ya que hemos comentado que están las inscripciones abiertas. Vamos a hablar de las rutas propuestas para este fin de semana por parte de la Asociación Ciclista de Ubrique. Este fin de semana, por ejemplo, afrontarán su novena ruta del calendario cicloturista: Ubrique Benoja, Monte Jaque y Ubrique de 90 kilómetros. Esa es una de las sugerencias. También los Perea vuelven a la carga este domingo con su ruta número 26, Ubrique, Mojón, Algar y Ubrique. Una ruta de 80 kilómetros. Y un poco más corta, pero eso sí, de montaña, será la ruta de los Rivera. La salida número 13, que será la Sierra de las Nieves, en coche hasta la Sierra de las Nieves en ronda. Cogen el carril al cortijo de Quejigales, el desvío al carril de los pilones, subida al cortijo de Quejigales y regreso a los coches y, por lo tanto, regreso hasta nuestra localidad. Pues esas son las rutas ciclistas previstas para este fin de semana. También este fin de semana vamos a tener jornada liguera dentro de la competición de fútbol sala, con algunos encuentros muy interesantes. Por ejemplo, en División de Honor, jornada 20, el viernes en Los Remedios, a las 8:30, Leito Construcciones y Reformas Don Odón, y a las 10:30, Pintura Rafa, Autoescuela Celia. En el pabellón, a las 10:30 de la noche, Mandarina, marca 91. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, PAM Metropol, Revolución La Fresquita. A las 10, Estudiantes de Polideporte, Zulema. Cuidado, porque el Zulema ya dio la sorpresa a Revolución La Fresquita. A las 11 de la mañana, Porti, Construcciones Hermanos Virios Oliva, Cercasa, Cibeles. Y a la 1, Los Patos, Club Deportivo Elio Morgan. En primera división, el viernes en el pabellón de los Remedios, 9:30, Racing Pantera, Club Deportivo CAI. El sábado en el pabellón de los Remedios, 9:00 a.m, Club Deportivo Celta, Oasis Longe, 1:00 p.m, Aljibe Bodegón El Garaje. En el pabellón, 12:00 p.m, Los Montes Ciu, 2:00 p.m, La Peña Transporte Miguelete, 3:00 p.m, Bar La Plaza, Babel Dream. Y el domingo, en el pabellón, porque habrá partido el domingo, a las 10:00 a.m, Autoescuela Los Remedios, Autoescuela Sierra Guas. Y atención, porque el Bala Plaza, una vez que ya tiene asegurado su plaza para ascender la próxima temporada, es decir, ya equipo de División de Honor, este fin de semana, o sea, mañana, se juega o tiene la posibilidad de proclamarse, a falta de 5 jornadas, campeón de Liga, si logra vencer al conjunto de Babel Dream. Es decir, ya tendríamos al primer campeón liguero esta temporada, que sería el Bar La Plaza, que hasta ahora, de los 20 partidos que ha disputado, ha ganado 19 y ha perdido tan solo uno. Pues eso será mañana a partir de las 3, repetimos, Bar La Plaza, Babel Dream en el pabellón. Y por último, en segunda división, jornada 22ª, en el pabellón de los Remedios, mañana sábado, 10:00 a.m, Plataforma Murtial, La Café Tertulia, Sierra de Ubrique. A las 11, Queso Payoyo, Cervecería Carlos. A las 12, Cervecería Los Moreno, Construcciones Montero. A las 2, La Lupe, que va Brillo Sur. Y se va a completar el domingo con un partido en el pabellón a las 11:00 a.m. Y además será el partido de la jornada, porque van a enfrentarse segundo contra primero, Panadería San Antón de Benocaz contra Club Deportivo Grazalema. Volvemos a insistir, el domingo a las 11:00 a.m. Pasando la actualidad deportiva de nuestra localidad, que esta semana irremediablemente pasaba por el Rincón de la Victoria, donde se celebra el Campeonato de Andalucía de Clubes. Ayer el conjunto del Cabu jugaba el partido de cuartos de final que le enfrentaba al Club Baloncesto Marbella y caía en este encuentro por 75-57. Vamos a conocer un poco más sobre el mismo con el entrenador del Cabu, con Antonio Domínguez. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, finalmente caía el Cabu en ese cruce, en ese fatídico cruce de cuartos ante el Club Baloncesto Marbella. Y quizás en el partido en el que el equipo ha estado a mayor nivel, ¿no? Efectivamente, ¿no? Resulta paradójico que cuando juega el menor partido, pues pierde, ¿no? Perdimos, yo creo, perdimos con honor y perdimos peleando, ¿no? El partido, el primer tiempo aguantamos mientras tuvimos la gente alta, que nos vimos muy condicionados, que ya en el segundo cuarto, pues las dos pibos nuestros tenían cada una de las tres personales, ¿no? Uh-huh. Bueno, un buen arranque que tuvisteis de partido, sorprendiendo a las marbellíes y prácticamente, como tú dices, llegando al descanso casi en igualdad, ¿no?, de condiciones con el conjunto marbellí, que ya de por sí es también uno de los mejores equipos del torneo, ¿no? Sí, vamos, y el equipo tiene ahí un par de jugadoras que han estado en la selección española, ¿no?, o que están, y se nota, ¿no? Nosotros hicimos una salida muy buena, muy concentrada, cada una, porque estuvimos viendo al equipo, sabíamos quién tenemos que parar, qué tenemos, y claro, mientras nosotros tuvimos la gente alta bien, pues no hubo problema, estuvimos, hombre, por lo menos para poder pelear, ¿no? Como te he comentado antes, pues claro, nosotros llegamos al descanso, no sé si eran un poco, 4-5 abajo, nosotros habíamos estado en el primer cuarto, habíamos ganado perfectamente, pero claro, ya nos vimos muy condicionados con las pibos nuestras, que las dos tenían cada una tres. En el tercer cuarto pues ya nos quedamos sin una de ellas, o sea que, y ya en el último cuarto pues sin ninguna de las dos, ¿no? O sea que a partir del tercer y cuarto periodo, pues claro, pues nos vimos mermados en altura un poquito y contentos ya, pues claro, pues ya no era lo mismo. Nosotros empezamos reboteando bien, cogíamos nuestro rebote, taponando bien a la más alta de ellas y salí rápido, ¿no? Pero claro, ya nos vimos muy condicionados con las personales de ellas, ¿no? Bueno, en ese tercer cuarto todavía estabas ahí metido en el partido y ya en el último periodo, como tú bien comentas, sin esas jugadoras altas, sin esas pivots, es cuando ya pone tierra de por medio el conjunto marbellí. Quizás a exceso de rigurosidad de los colegiados. Bueno, al final, hombre, hay jugadas que uno se cabrea porque no se llega, no es el mismo rigor a la hora de un lado que en otro, ¿no? O sea, que hubo dos o tres balones que salieron fuera, uno le pregunta al otro que quién le ha tocado y lo que, en vez de aplicar la lucha y el que le toque la flecha, tú sabes que se pone una flecha según le toque cada uno una lucha, no, sino salamónicamente por dar en el balón. Hombre, que no quiero decir que nosotros perdiéramos por culpa de los altos, pero es verdad que muchas acciones, y una jugadora de ella, la número 7, que era, vamos, una cosa es ganar una posición y otra cosa era la guerra que había, ¿no? Y claro, a nosotros las pantinitas de Atom personal y a esa jugadora le permitían de todo, ¿no? O sea, que hasta las jugadoras decían, oh, es que, digo, no me quiere, si no lo pitan, yo, pero vamos, que el arbitraje no quiere decir que fuese, ¿no? Pero sí hay en ciertos momentos, no sé si supieron pitarle, porque en 3 segundos le pitaron ya en un bloqueo a Ancarni, una persona que chocó la, un bloqueo para él, chocó la jugadora, claro, tú chocas una jugadora contigo y te mueve la persona, y a partir de ahí, pues claro, pero vamos, no creo yo que, hombre, que el arbitraje, el equipo al final fue superior, pero claro, fue superior, hombre, nosotros nos vimos mermados con las dos torres nuestras y claro, pues a veces que se ven, pero bueno, ellos no, hombre, que supongo que no lo harán intencionalmente, porque entonces extraíamos. Pero sí, ves que hay ciertos contactos, tú entras a canasta y te echan a la jugadora a la línea y no pasa nada, y nosotros rozamos un poquito y te pita, pero bueno, esto es el baloncesto, tenemos que vivir con ello, ¿no? Para hacernos una idea, ya durante esta temporada hemos hablado que quizás el hándicap que tenía tu equipo era precisamente la altura, ¿no? El no poder contar con dos jugadoras que son prácticamente las únicas que tiene el equipo, ¿no? Claro, o sea, es que nosotros, hombre, siempre, tú bien has dicho, ¿no? Yo siempre lo he comentado, ¿no? Que a nosotros nos faltaban, por lo menos, porque, por ejemplo, María Fernández no es un pivo, María Fernández es un alero, que ella no le gusta. Mari Carmen vale, pero Mari Carmen Cabello, pues, tampoco un pivo, ¿no? O sea, y en Cani es la jugadora que tenemos con de dentro, ¿no? Y, o sea, sí, entonces siempre hemos te comentado que sí, que nosotros siempre la altura ha sido un hándicap, y claro, cuando te encuentras, como nosotros nos encontramos en el primer partido con Sevilla, aunque ahí nos, como yo le comenté antes, que ese partido, pues hombre, sí, nos ganaron, pero es que no dimos pie en bola, ¿no? O sea, pero bueno, no sale ese partido porque sale así como sale, pero bueno, pero que al final no hace falta otra poquita altura, porque en estas condiciones, por ejemplo, el partido de todo el mundo metido, porque después las que suplieron a las compañeras, que pues hombre, lo hicieron bastante bien, pero claro, ya no es lo mismo, o sea, la altura, ya el rebote se pierde, ya, ¿no? Que no es que hicieron las demás compañeras no trabajar, si te pagas, porque estaba todo el equipo metido en el partido, ¿no? O sea, que claro, todos trabajaron a un nivel, al nivel que cada una podía dar, es decir, ¿no? O sea, que no es que no hicieras nada, sino que no es lo mismo una jugadora de 1.80-1.90 que una jugadora de 1.60, ¿no? Pues te está sacando, y encima todos, si son más corpulentas, que son mucho más corpulentas que algunas nuestras, pues más todavía, ¿no? Bueno, Antonio, hemos dicho que este sin duda ha sido vuestro mejor partido, y curiosamente, como tú comentabas, no se ha conseguido la victoria. Quizás el segundo partido de la primera fase en el que vencisteis, sí se logró la victoria, pero como tú me comentabas, que eso no lo pudimos comentar en abierto por la radio, pues por ya saben, por esa avería en nuestro enlace, el equipo en ese partido ante Córdoba, ante Deva, se mostró quizás precipitado, ¿no? Se llevó la victoria, sí, bueno, pero no brilló al nivel partido, de esto. Como yo te comenté, ¿no? Fue un partido, hombre, que nosotros, yo no tenía conciencia de que fuéramos superior, ¿no? Pero que yo sí veía que nosotros el resultado tiene que ser más holgado, ¿no? O sea, pero claro, tú vienes de perder el primer partido y te metes en el segundo donde te decides pasar o no pasar. Y claro, había buena actitud, pero había precipitación, se estaba, no se estaba, nos íbamos, en poco nos cogían, se iban allá, nosotros volvíamos, estábamos en un té que mandáis ahí, uno tú, toma yo, toma tú, toma yo, que al final, pues, a falta, como te comenté, a falta de un minuto y algo, íbamos ganando de 7 u 8 puntos. O sea, y casi al final, pues, casi nos empatan, o sea, que no es que, hombre, jugamos mal sencillamente porque vienes de jugar primero, que es fundamental, te metes en el segundo, que si pierdes te va. Y claro, mucha atención, mucha. Y sin embargo, pues, cuando vamos a jugar en el cruce con Marbella, muy bien desde el principio, muy bien. O sea, que ya lo hemos comentado, que el partido ha sido el más completo que hemos hecho. Y parece que ya habíamos soltado todo lo que llevábamos de fuera, nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer, que no es poco, pero claro, al final, pues, falta lo que falta, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Altura. Bueno, para hacernos una idea de lo que ha sido este campeonato de Andalucía para el Cabo, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el Náutico, el Club Náutico, el que cayó en vuestro grupo, ha eliminado en cuartos de final al Club Baloncesto Portuense, se ha colado en semifinales, ahí ha perdido esta mañana. Y en la otra semifinal también tenemos al Club Baloncesto Marbella. Es decir, los que os han vencido se han quedado o están ahí a un paso de la final, ¿no? Sí, ellos, aunque está esto grabado, ¿no? Que estamos viéndolo, ¿no? Que no, van ganando la Almería. Ahora no sé cómo va el resultado, pero cuando hemos empezado la conversación, pues iban casi un 9-2, Almería tiene un equipito, no es más o menos como el nuestro, ahí tienen una hora alta y el resto pues acompañan, no son mucha gente alta, están muy ordenadas y no, pero Marbella es, ya te digo, tiene tres jugadoras que cambian el ritmo, ¿no? O sea, que están a otro nivel y eso se nota y ahí se va a notar porque, ya te digo, lo que te comentaba antes, la siete es una jugadora. Además que es fuerte, ¿no? O sea, que es muy fuerte. Uh-huh. Es un poquito altita y encima todo fuerte. Y la jugadora, la base de ella, la 14, es otra jugadora también fuerte y con la cabeza muy bien amueblada. O sea, que al final tienen ella, después tienen un par de pibos ahí, una que es una tal Coral, que ella sabe, es muy buena. Y después tienen otra que van acompañando, que saben ponerse en su sitio, pero si las otras no solucionan, doblan y tira canastitas de debajo que son muy fáciles, ¿no? Y Almería, pues Almería ya te he comentado, tiene una jugadora que es alta, el resto hay un par de ellas que sí, pero también son bajas, les veo yo también como nosotros, que al final falta altura, ¿no? Antonio, en esta recta final de lo que ha sido la temporada, ¿le ha faltado a tu equipo el puntito que se tuvo a mitad de liga? Sí, o sea, ya te lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Nosotros llegamos muy bien a final de diciembre, o sea, antes de las vacaciones. Nosotros tenemos ya un ritmo de competición muy bueno. Tenemos, claro, ya, pues ya te metes como en las vacaciones. Que ahora vuelves a empezar, aunque no te vas a entrenar, pero claro, son muchas fiestas, son muchas, y esto pues, se va notando. Y ya nos metemos en enero, empieza a jugar, la primera semana no juega, el segundo juega un partido, a la siguiente semana se suspende otro, y no hay ritmo, ¿no? Y entonces, al no haber ritmo de competición, donde ya físicamente te va a ver, por menos, a poquito a poco, el entrenamiento te pone y ya la competición pues, te da el puntito de entrar ya, ¿no? Y no hay, entonces la competición te rompe, después empiezan los play-offs, igual hay salto y bajo, hay gente que se pone mala, hay gente que pues, y al final se van liando muchas cosas y no, es verdad que no hemos llegado en las mejores condiciones que yo me creía que íbamos a llegar, ¿no? Bueno, y con esto ya se acaba la temporada, al menos competitivamente hablando, que tú cómo calificarías. Hombre, la temporada pues excelente. Este equipo pues, siempre ha sido que sí, que después hemos llegado aquí, no nos falta ese pasito que queda, pero bueno, nosotros somos un pueblo de 17.000 habitantes, nosotros tenemos lo que tenemos, hay lo que hay, y no nos podemos comparar pues con Sevilla, no nos podemos comparar con Málaga, no nos podemos comparar con Almería, ciudades que o incluso Jaén, ciudades que son grandes, hombre, relativamente grandes, ¿no? Uh-huh. Donde el número de habitantes, pues ya sabes, ¿no? Y nosotros, pues, con 17.000 habitantes ahí en la sierra, pues hemos tenido lo que tenemos y nunca nos ha llegado nadie de fuera que coño, que mira, pues usted nos va a venir aquí, mira, tenemos la agua que tenemos y es difícil de pelear con gente como Sevilla, con gente de Almería, de Málaga, que son grandes ciudades, ¿no? ¿Ahora qué os queda ya de aquí al verano? De aquí al verano, el equipo, pues bueno, ahora cortamos los días de entrenamiento ya, porque ya están, ya mismo se presenta aquí la selectividad. Vamos a estar dos días entrenando, que en principio va a ser el lunes y viernes, para no molestar el tema de estudio, ¿no? Y seguramente ya cuando pase dos par de semanas, que ya se va a acercar más a la selectividad, pues romperemos la entrenamiento. Y porque yo creo que ni al verano vamos a llegar, ¿no? Porque ahora la selectividad pues le exige, ya no estamos cumplidos, hemos terminado la temporada, que tampoco vamos a lograr, y más con el miedo que ya el año que viene, pues ya se irán cada una a estudiar lo que ellas vayan a elegir, y ya pues el baloncesto en otro femenino, pues por el momento, pues ya, pues hasta que no venga otra generación de abajo, siete para arriba, pues ya terminamos nosotros con la cría, ¿no? Bueno, se pone así el epílogo o el broche de oro a lo que podemos considerar como la mejor generación que ha tenido el CABU, ¿no? Sí, tú date cuenta que desde mini, infantil, cadete, junior, pues estamos asistiendo a campeonatos de Andalucía. También te tengo que decir que las cuatro o cinco jugadoras más de esta caída, pues también han estado con las otras generaciones de mayor edad, cuando han sido infantiles con cadete, cuando han sido cadetes y con junior. O sea, te das cuenta que hay jugadoras que han estado en campeonato casi 8 o 9 años, todos los años a un campeonato. ¿Qué más se puede pedir? Hombre, pues claro, pues pedir de que si buscáramos de todos los años, estar a la más alta o estar a la más, y sacar ahí un equipo, si eso lo pudiéramos hacer ahora mismo, pues lo intentaríamos, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, es el equipo que es donde más campeonatos de Andalucía ha asistido. Hemos tenido jugadoras que han estado también en las selecciones provinciales, las selecciones andaluzas, pues eso no lo puede contar cualquier equipo, ¿no? Va a ser un currículum muy difícil de igualar porque, por ejemplo, en minibásquet, campeonas provinciales y subcampeonas de Andalucía. En infantil, campeona de la Copa Diputación, subcampeones provinciales y cuartos de final del campeonato de Andalucía. En cadete, igual, campeonas Copa Federación, subcampeonas provinciales y cuartas clasificadas en el campeonato de Andalucía. Y luego en junior, pues subcampeones provinciales, cuartas clasificadas en el año pasado y subcampeonas provinciales este año y en cuartos de final. Desde luego van a pasar años hasta que al menos haya otra generación y bueno, que no se tiene ahora a la vista, que al menos se acerque, ¿no?, a lo que ha hecho este equipo. Hombre, todo el mundo, hombre, que todos los que están ahí y sobre todo, hombre, la gente ahí sí sabe, hombre, que todo el mundo valoramos la trayectoria del equipo, lo mismo, hombre, que para que estas jugadoras hayan hecho esta trayectoria ha habido antes un espejo, ¿no? Son las que se han ido antes, ¿no? O sea, que hemos tenido generaciones, a lo mejor no tan fuertes como esta, ¿no? Pero que también han cumplido, han asistido a sus campeonatos, a lo mejor no en todas las, cada vez que le ha correspondido a lo mejor, pero en la mayoría, ¿no? O sea, que no podemos olvidarnos de todas esas jugadoras. Es que me estoy un poco ahora mismo, ¿no? Porque recordar a la gente, pues, es fundamental. Esto es una labor de muchos entrenadores, porque ahí prácticamente todo lo que ha sido la familia del CABU ha estado un año u otro con esta quinta, ¿no? Y la anterior también. Con todas, o sea, yo me acuerdo, hombre, no hay que olvidarse de cuando esto empezó, el equipo que salió, Andamara, o sea, que esto al final, esto es el triunfo de todo, ¿no? Este equipo ha estado, pero es la infraestructura que se montó a través de esos años, de toda esta cantidad de gente que ha jugado esto y al final pues ha llegado su época, se han ido y sin embargo pues han salido más gente, ¿no? Y había una continuidad y al final pues eso ha sido los frutos, ¿no? yo creo que esto es el fruto de todo el baloncesto femenino, ¿no? Y sobre todo femenino y tanto masculino, ¿no? O sea, que es un fruto de todo, ¿no? Ellas son las que han estado disfrutándolo, pero al final es gracias a todo ese tipo de gente, ¿no? Parece que no, pero un paso importante se dio cuando se pudo recuperar la categoría junior, ¿eh? Porque parecía sí, que era ahí maldita claro, para las chicas. Tú ahora les preguntas que si hacemos un equipo serio, dicen que sí, ¿no? O sea, no esta gente, sino cada vez que se van. Pero claro, cuando ya tú te vas fuera, montar el senior con lo que va de todo, ¿no? Que no es, y entonces pues no nos podemos arriesgar, hombre. Monetariamente pues sale muy caro y después, claro, tú ellos se van a estudiar y lo que van a estudiar. Y si tú no entrenas, pues si no se entrena habitualmente, sí, puede jugar una competición, pero la competición que juega te puedes imaginar cómo puede ser, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso al final, eso más cabreos que decir, bueno, que tenemos opciones, que poder, hombre, que al final todo el mundo le gusta ganar y todo el mundo quiere participar para poder ganar, para jugar, por jugar, y ahora una vez que te vengan cuatro, otra vez que te vengan siete, eso no, porque el que está entrenando y está a cargo del equipo se enmorona, ¿no? O sea que tú intentas detener y si están una en Cádiz, otra en Sevilla, otra en Granada, otra, venga, nos vemos el viernes y después jugamos el sábado. Eso no lo veo yo muy muy factible, ¿no? Ya decimos, una generación que desde chica, desde pequeña, desde que empezaron a competir, han sabido o han podido conocer lo que son las mieles del triunfo, de estar ahí en la vanguardia provincial y regional, que no es nada fácil. De hecho, aquí en nuestra localidad, ninguna otra entidad, ningún otro colectivo ha conseguido los éxitos que ha logrado el Cabu con esta generación. Bueno, Antonio, no sé si quieres añadir algo más. No, hombre, yo darle las gracias a todos ustedes y, bueno, pues ya esto, pues, por desgracia, pues, está acabado, ¿no? O sea, ya pensaba en otra cosa, pensaba ver ya cómo reestructuramos esto y nada más, ¿no? Darle las gracias a toda la gente, a los padres, a todo ese tipo de jugadores que hemos recordado antes y a todo el mundo que ha estado pendiente del equipo, ¿no? Bueno, no es un adiós, un hasta luego. Esperemos que muy pronto pues veamos otra quinta ahí ya desde pequeñitas empezar a destacarse en esto de baloncesto. Esto es como todo, esto es trabajo, trabajo, trabajo. Esto no sale de empezamos y mañana estamos, eso hay que hacer una labor de trabajo. Que irremediablemente estamos observando que cada vez vamos a peor. Nosotros hemos llegado, como tú sabes muy bien, que tuvimos 14 equipos en competición, que 7 masculinos y 7 femeninos. Pero claro, si falta gente para entrenar, si falta gente, pues la estructura ya no es preguntar. Y si la gente no hay gente dispuesta a entrenar, pues no se puede seguir con esto. O sea, todo tiene que llegar un momento en que se acabará y vendrá otro tipo de gente. Ahora hay un grupo de chavales ahí que son, y ellos son los que tendrán que decidir si tirar para adelante o parado, porque aquí con 3 tíos entrenando no se puede montar ahora mismo una infraestructura, sino hay que volver a empezar, bajar abajo y ya otra vez para arriba. Pues esperemos que sea lo antes posible. Antonio, muchas gracias y un abrazo. Y enhorabuena por el campeonato que habéis hecho. Venga, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Llegando al límite ya de nuestro tiempo, vamos a quedarnos todavía con algunas citas que van a tener lugar este fin de semana. En concreto, mañana sábado tenemos dos, mañana sábado las que hemos comentado en un instante y las que vamos a comentar ahora, que tendrán lugar el próximo 1 de abril, el domingo, y están relacionadas con el tenis de mesa. En el grupo 3 de Tercera Nacional, jornada 19, el domingo 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Guadaira, Club Tenis de Mesa Ubrique. En el grupo 5 de Superdivisión, jornada 17, el domingo 12 del mediodía, Jimena Tenis de Mesa, Club Tenis de Mesa Ubrique. Y por último, en el grupo 9 de División de Honor, jornada 17, también el domingo y a las 11 de la mañana, el único que se va a disputar aquí, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Chiclana. The world to see another generation drop. También comentamos que ya se está viendo el plazo para la tercera travesía Ubrique-Gibraltar, que va a tener lugar los días 15 y 16 de junio, que de nuevo organiza el Club Tritón de Prado del Rey, o el grupo ubriqueño del Club Tritón de Prado del Rey. Recuerden que es la cita en la que van a afrontar unos casi 100 kilómetros desde nuestra localidad hasta la colonia británica de Gibraltar. Y también comentar que ya tenemos a la vuelta de la esquina la nueva edición de la subida Ubrique, y que ya el próximo lunes hablaremos ampliamente con analizando ya algunos aspectos organizativos que ya están cerrados y que podremos concretar a lo largo de la próxima semana, el lunes que estaremos por aquí. Ha habido algunos rumores sobre la posible suspensión de la prueba, rumores desmentidos, ha habido dificultades, eso sí, y ya el lunes comentaremos todos estos asuntos, pero que finalmente, ya saben, los días 21 y 22 de abril, una nueva edición de la subida Ubrique, puntuable para el campeonato, para la Copa de Europa de Montaña, el Challenger Europeo, el Campeonato de España y el Campeonato de Andalucía de la modalidad. Con esto nosotros nos despedimos. Recuerden, volvemos el lunes a partir de las 6:15, analizando todo lo que hemos adelantado en el día de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.